Muy buenas noches, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esta es nuestra edición número 384. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez. Y, por supuesto, también le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo está, partner? Muy, muy bien, Ángel. Muy buenas noches. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bueno, bastante bien. Y también tenemos, por supuesto, a Iván López Sardi. ¿Cómo está, Iván? Saludos, Ángel, Roberto. Muy buenas noches. Complacido, como siempre, de estar con ustedes en esta edición. Y, bueno, por supuesto, pasar un rato muy agradable en su compañía y con la audiencia. Muy bien. Bueno, pues, Roberto, me imagino que vienes cargado de noticias del NFL. Totalmente. Traigo tres cosas. Primero, noticias que han surgido en esta semana, ¿sí?, de las cuales hablaremos brevemente. Segundo, traigo trivia del Super Bowl, en la cual Ángel e Iván van a participar en la misma. ¿Ok? Y tercero, traigo un gran análisis de ambos equipos del Super Bowl. Este análisis conlleva desde el head coach, pasa por otros coordinadores ofensivos, defensivos, equipos especiales, etc. Y también quarterback, el core de running backs, de wide receivers, etc. Traigo este análisis del cual voy a platicar, con lo cual les voy a decir ya después de hacer todo este análisis quién creo que va a ganar y obviamente saber de ustedes quién creen que va a ganar. Entonces, esas serían mis noticias. Iván. Bueno, igualmente, pues bueno, por supuesto, estamos en vísperas del Super Bowl y por supuesto, pues, con mucha expectativa. Por supuesto, no ha habido mucho movimiento, bueno, motivado al COVID, por supuesto, todo lo que es seguimiento y esa bulla que se hace con la prensa. Ha estado mucho más restringida y por supuesto no es lo mismo que otros años, ¿no? Más sin embargo, bueno, siempre está la incógnita y está el morbo de lo que pueda pasar en este importante partido, ¿no? De resto, bueno, seguirte con las noticias. Por ahí, béisbol, creo que hay noticias también interesantes. Creo que le has hecho seguimiento a la Serie del Caribe que se está jugando y creo que vas a tocar ese tema y bueno, te puedo acompañar, aunque te soy muy sincero, no la he seguido por razones personales y bueno, básicamente seguirlos con todas sus noticias. Ok, bueno, sí, voy a hablar un poquito de tanto de la final del béisbol venezolano, que la seguí, como de la Serie del Caribe, que, bueno, he estado viendo así de a rato, ¿no? Voy a hablar de un trade importante que hubo esta semana. Y, si alcanza el tiempo, quería hablar de un deporte que nunca hemos hablado aquí en el podcast, por lo menos mientras yo he estado. Tenemos tiempo que no hablamos de deportes no tradicionales, así que quería dedicarle un poquito de tiempo a eso. Ah, bueno, maravilloso. Venga, bienvenido. Ok. ¿Por dónde empezamos, Iván? Bueno, yo creo que pudiésemos empezar por el béisbol, ¿no? Ya para seguir la tónica del programa, bueno, pudiésemos hablar de béisbol y bueno, que nos comentes un poquito de lo que está pasando en lo que es la Serie del Caribe y los distintos equipos que están participando en ella. Sí, bueno, antes de eso, comentarte de que no seguí para nada el béisbol durante su temporada regular, pero sí algo me dijo que debía ver la final y la vi, que fue entre los equipos de Cardenales de Lara, que estaba buscando su tercer campeonato consecutivo, y Caribe de Oriente, Caribe de Anzoátegui, perdón, antes se llamaba de Oriente, que fue el que al final se impuso, y se impuso, bueno, con una dictadura, 4-0, pasaron la escoba, los orientales. Hay que decir que el béisbol venezolano se jugó en una especie de burbuja, no se jugó en todo el país por los motivos del COVID, pero se jugó en varias ciudades y bueno, pues la final los Caribes la tenían que jugar en los encuentros como locales en Maracay. Y por supuesto los Cardenales sí lo jugaron en su casa de Barquisimeto, pero bueno, fueron muy superiores el equipo de Caribe y al final se impuso. Entonces, los equipos que han llegado a la Serie del Caribe, bueno, Caribe es por parte de Venezuela, las Águilas Cibaeñas por parte de Dominicana, que es el equipo gran favorito, por parte de Puerto Rico están los Criollos de Caguas y por parte de, bueno, hay por supuesto el equipo mexicano, que en este caso es los Tomateros de Culiacán. Está jugando la Serie del Caribe, no lo dije, en México, en la ciudad de Mazatlán. Después Roberto seguramente nos va a decir, nos va a hablar algo sobre esa bonita ciudad de Mazatlán. Bueno, hay dos equipos que digamos completan los seis, porque son seis equipos, al igual que el año pasado. En esta oportunidad son un equipo panameño, los Federales y un equipo colombiano, el equipo de Caimanes. Entonces, bueno, nada, están jugando. Como les dije, el equipo dominicano es el gran favorito, pues tiene varias figuras grandes ligas. Los más resaltantes que le podemos comentar, pues entonces el segundo base Robinson Cano, que todo el mundo lo conoce, no va a jugar este año porque tuvo una suspensión por el tema de las sustancias prohibidas. También está pues el abridor del primer juego, que es nada más y nada menos que Carlos el Tsunami Martínez, el abridor de los Cardenales de San Luis. Y tienen otros peloteros que también son de grandes ligas, no tienen el cartel de estos dos, pero bueno, jugadores que son regulares en sus equipos como Juan Lagares, como Jonathan Villar, en fin. Tiene una plantilla muy, muy completa. Así que no tendría nada de raro que sea el equipo dominicano el que se imponga, aunque son muchos los casos, Iván lo puede certificar, de equipos que han llegado muy blindados a la Serie Caribe con muchos buenos refuerzos y terminan pues entonces fracasando. Así que no tendría nada de extraño que, bueno, que México, por ejemplo, que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 10 años en la Serie del Caribe, pues pudiera también imponerse, sobre todo que está jugando en casa. Todos los partidos del equipo local, como es costumbre, se juegan a última hora. Así que ahora sí, Roberto, ¿qué nos puedes comentar de esa bonita ciudad de Mazatlán? Pues yo nada más he ido una vez y fui cuando tenía 9 años. Y sí es un puerto, porque además de ser turístico, es un puerto donde llegan mucho barco con mercancía de importación y creo que también exportación. No te sé decir, sin embargo, sí tengo un amigo que vive en Mazatlán y son totalmente beisboleros. Ellos, sí, antes de pensar en fútbol, están pensando en béisbol. Entonces, si te puedo decir, es una buena ciudad, de mucho dinero, de mucho movimiento del país. Sí. Bueno, el otro día estaban comentando en uno de los juegos del equipo de México que me llamó mucho la atención, ¿no? Sabes que en México se juega el béisbol todo el año. Entonces hay liga de verano y hay liga de invierno. Entonces la liga de invierno, que es la que corresponde pues al mismo tiempo que jugamos en Venezuela, en República Dominicana, en Puerto Rico. Esa liga de invierno, que es el que produce un campeón que va a la Serie del Caribe, pues extrañamente, el lugar, en vez de jugarse en el Caribe, que sería la parte norte, digamos la costa que da con el Golfo de México, se juega todo lo contrario, se juega en el Pacífico. Y entonces es una paradoja, ¿no? Pero es así, los equipos del Pacífico juegan el béisbol de invierno, los equipos que dan del otro lado, hacia el norte, son los que juegan el béisbol de verano. Entonces es un dato curioso. Entonces, bueno, eso está en pleno desarrollo, pues ya se va a jugar una semifinal este sábado y una final el domingo, así que para el próximo podcast, la semana que viene, pues ya tendremos el campeón de la Serie del Caribe y a ver quién se termina de imponer, Iván. Sí, bueno, siempre la Serie del Caribe, pues, nos trae muchas sorpresas, ¿no? Y el equipo de casa, bueno, pues debe tratar de sacar provecho de su localía, ¿no? La Serie del Caribe comenzó a perder un poco de atractivo, o sea, realmente no fue muy, digamos, desde el punto de vista económico, dejó de ser rentable, había muchas ausencias en los estadios, siempre se ha discutido mucho acerca de esto. Pero bueno, como clásico como tal, pues bueno, siempre trae muchas expectativas, hay mucho pelotero que normalmente vienen en ascenso. Anteriormente jugaban hasta Grandes Ligas, bueno, todavía deben jugar, pero no como era antes. Ha cambiado mucho en esto, obviamente eso tiene otras razones, ¿no? Obviamente grandes contratos, restricciones, en fin. Pero sí, así el Caribe tiene su encanto. Eso opino. Sí. Es interesante, pues es algo que se produce, por supuesto, una vez al año y es bastante interesante. Ok, bueno, la otra noticia que yo traía, pues no sé si iba a traer alguna otra, pues es, por supuesto, el trade que movió muchos titulares esta semana. Nolan Arenado, la estrella, pues la tercera base que era de los Rockies de Colorado, pasa en un trade a los Cardenales de San Luis, pues a cambio de una serie de prospectos. Por supuesto, el equipo de los Rockies. Hablando en su término, ¿para ti el trade fue canica o fue un buen trade? Ya voy a eso. Lo que quería decir era que, bueno, el objetivo en este caso de los Rockies, por supuesto, es bajar su nómina. Arenado tiene un salario que, bueno, de hecho, estoy viendo aquí la tabla de los Cardenales y ya Arenado se posicionó con 30 años de edad que tiene y su salario base de 35 millones de dólares se convierte por mucho en el jugador mejor pagado de ese equipo. El segundo era Paul Goldschmidt, que llegó también por procedente de un trade procedente de Arizona, que gana apenas 22 millones, apenas. Comparativamente con Arenado, eso es canica. Pero bueno, lo que quería decir es lo siguiente. Es tan pesado el contrato de Arenado que yo creo que, por lo menos, bueno, el análisis de los equipos no lo voy a hacer todavía porque no corresponde. Cuando haga el análisis de las divisiones voy a hablar de cómo queda el equipo de los Cardenales. Pero desde el punto de vista negocio, bueno, Arenado tiene un contrato de 8 años y 260 millones de dólares con un salario promedio de 32.500 y puede ser, perdón, puede ser agente libre recién en el 2028. Entonces era un peso demasiado fuerte, demasiado importante para el equipo de Colorado, que como sabemos está en una división sumamente complicada. Pues entonces tiene que pelear con los Dodgers de Los Ángeles, tiene que pelear ahora con el joven equipo de San Diego, con unos Gigantes de San Francisco que se están también armando para poder competir. Entonces no se veía, por más de que el general manager y el dueño salieron a tratar de tranquilizar a la fanática, de decir que no, que ellos van a competir en el 2021. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Realmente lo que hicieron fue bajar de manera importante su nómina y, bueno, pues consiguieron una serie de prospectos que ellos obviamente tienen la esperanza que les pueden ayudar a reconstruirse para un futuro. Entonces, desde el punto de vista de negocio, es muy, muy atractivo este trade para el equipo de Colorado. Ahora, para el equipo de San Luis, obviamente lo que quieren es un jugador pues, que sea candidato a MVP, que bueno, con 29, 30 años que está por cumplir, pues entonces inmediatamente se convierte en el tercera base de todos los días y que los pueda ayudar a ganar la división. Arenado, si nos vamos a ver sus números en cuanto a lo que son lo que más están buscando hoy en día los gerentes generales, que es el famoso WAR. El WAR, que son, les recuerdo, victorias por sobre lo que ofrece un jugador de reemplazo. En este caso, el jugador de reemplazo sería prácticamente el tercera base Carpenter, que era el jugador a quien él está sustituyendo, ¿no? Entonces, lo que puede ofrecer Nolan Arenado en base a su historia pudiera ser adicional a lo que tienen los Cardenales entre 4 y 5 victorias más por año. Y eso en una división tan competida como la división central de la Liga Nacional puede representar la diferencia entre ganar o no ganar la división. Obviamente, los Cardenales están apuntando a ganar este año no solo la división, sino ir a pelear con los Dodgers y con los Padres y con Atlanta el pase a la Serie Mundial. Entonces, ¿funcionará? ¿No funcionará? Obviamente, eso está por verse. Arenado es un jugador joven todavía, 29 años para 30, pues es un jugador todavía joven y. Bueno, el análisis, como le digo, de los equipos ya se los daré en su oportunidad, pero este es el típico movimiento donde un equipo apuesta para ganar ya y no le importa desprenderse de prospectos que pueden representar un rendimiento a futuro. Entonces, en ese sentido, para mí el trade no es canito, pero es como todos los trades. Uno no puede evaluarlo totalmente, sino después de varios años. Cuando uno vea si esos prospectos que entregó el equipo de San Luis resultan o no, y por supuesto, si Arenado se convierte en ese candidato MVP que los Cardenales de San Luis esperan que sea. Iván. Excelente. Bueno, ya sabes, Roberto, si lo tomo, haremos un buen trade. Espero. Oye, Roberto lo ha tomado varias veces. Sí, por eso. Si lo tomo este año, bueno, haremos un trade por Freddie Freeman. Vamos a ver qué cosa. Ajá, Es venga. más, cuando yo tomé a Nolan Arenado, no en el draft, lo tomé cuando una vez, creo que se me lesionó un tercera base. Arenado fuera de tercera base, ¿verdad? Sí. Se me lesionó un tercera base y entonces veo, no le han arenado, lo tomo y a partir de ahí no lo solté y ustedes habían empezado a soltar trades, ¡no, dame arenado! ¡Ah! Así es. Así es. Bueno, sí, Arenado, sin duda Arenado es una pieza importante. Recuerden que el equipo de San Luis es un equipo que siempre es batallador en esa división, siempre está metido en la pelea. Y bueno, como bien lo dice Ángel, es una pieza sumamente interesante, ¿no? Entonces, quiere decir que los Cardenales vienen con todas las de la ley. Claro, una división que, bueno, tendrá que pelear contra equipos importantes. Este año la pugna va a estar muy, muy buena, muy buena. Se le deben en este momento 167 millones de dólares de su contrato. Lo que no sé de normalmente en este tipo de trades, el equipo que entrega al jugador cuando es una superestrella que tiene este tipo de contrato tan, tan abultado, el equipo que entrega se compromete a pagar parte de este salario. No sé cuánto de esto lo irá a pagar el equipo de Colorado, pero eso es parte de la negociación. Pero está absorbiendo como máximo ese monto, 167 millones de dólares hasta el 2027. En el 2028 puede ser agente libre. ¿Ok? Sí, bueno, pero yo ya en el 2028 debe tener, ¿qué? 30 y, ¿qué? 30 y pico de años, 37 años. 37. 37, exactamente. Entonces, Tiene ahorita 30, sí, 37 años. sí, ya está, yo creo que ya se retiraría con esa franquicia, pues ya 37 años ya es un jugador bastante, bastante veterano. Bueno, no necesariamente, porque también en el interín pueden pasar muchas cosas. Puede venir un equipo y necesitarlo, y después los Cardenales, ponte tú de que en sus primeros 2, 3 años no logren un resultado positivo. Bueno, pues entonces cuadran otro trade y envían a Arenado, así como hicieron los Marlins, que firmaron aquel mega contrato a Giancarlo Stanton y se lo mandaron a tu equipo. Iván, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, señor. Paquete. Fue un paquetazo. Pero bueno, ni hablar de eso. Ok, bueno, eso es lo que yo tengo de béisbol. No sé si tú tienes algo más. No, bueno, yo creo que ya, bueno, simplemente deben esperar ya, falta poco, ya dentro de punto, dentro de poco empezarán los campos de entrenamiento, lanzadores, receptores, y bueno, lo que yo quiero y aspiro es que sea una temporada normal dentro de lo que cabe, en vista de que bueno, ya habiendo tenido la experiencia de lo que sucedió el año pasado con la pandemia y lo que ya se tomen todas las medidas necesarias y se logre pues que el ambiente sea lo menos complicado y lo menos viral posible, ¿ok? En vista de la cantidad de contagios y nuevas cepas que están saliendo a relucir ahorita, que ese es el gran dolor de cabeza. Pero bueno, tengo fe en que se pueda jugar y sea lo mejor posible para todo. Bueno, vi por ahí un titular, no vi el detalle, pero sí vi un titular de que lo que estaba pidiendo la Asociación de Peloteros para este año, que eran básicamente dos cosas: bateador designado universal, es decir, en la Liga Nacional también, y ¿qué era lo otro? Bueno, eran dos cosas, no eran cuestiones de salario, sino eran varias, eran ese tipo. Por lo menos lo del bateador designado está descartado, por lo menos en el 2021. No va a haber de bateador designado en la Liga Nacional. Eso es algo que se los puedo adelantar de una vez. Entonces, bueno, Tony Clark no debe estar muy contento porque no las tiene todas consigo. Consiguió bastantes cosas en la negociación del año pasado. Este año los dueños de equipo se han puesto duros. ¿Ok? Claro. Pregunta de la semana, Roberto, ¿tendrás o? No, ni madres, no, qué chingada. O sea, yo nada más vengo en mood NFL. Okay, Bueno, porque muy bien. nos tiene una, ¿cómo se llama? Un quiz ahí. Él dijo que nos iba a Sí, hacer sí, un sí. quiz. Ok. Bueno, mira, ¿qué tal que les parece si les hablo un deporte del que nunca he hablado? Yo no sé si ustedes han hablado, pero cuando yo he estado en el rincón, desde que yo estoy, nunca se ha hablado de este deporte. Se jugó en la semana anterior la final del Campeonato Mundial de Balonmano. El balonmano es un deporte que es básicamente muy popular en Europa, aunque se juega en Asia también, se juega también en África, no tanto en América. Y bueno, yo quise, viendo el resultado, pues no pude ver el partido porque aquí no transmiten balonmano, pero sí vi en las noticias porque viendo los canales españoles. Los canales españoles, hasta el Copia Ángel. Exacto. Exactamente, pero debo decir que el balonmano yo lo he visto únicamente en Juegos como deporte Olímpicos. olímpico. ¿Aló? Exactamente, como deporte olímpico. Es ¿Aló? como es donde yo he visto el balonmano. Ajá, te copia Ángel, que te nos fuiste del ¿Me aire. oyen? Sí, ahora sí. Dale. Hablabas No, del estoy oyendo. balonmano. Iván. Sí, aquí estamos, te estamos copiando. Iván Roberto. Aquí estamos. No lo estoy oyendo. Bueno. Déjame cortar y me vuelvo a unir a la llamada. Ok, pues bueno, nosotros vamos platicando mientras te integras otra vez. Sí, Pues. te decía Roberto que el balonmano lo había visto obviamente como deporte olímpico, mas nunca le he hecho seguimiento. Bueno, o desconocía pues de que hubiera, bueno, supongo que deben haber ligas en los países donde más se practica esta disciplina. Yo imagino Sí. que será en la parte, sobre todo en la parte europea, ¿ok? Sí, Porque este lado del continente no. me había ido un momentico del podcast. ¿Me están oyendo? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, el balonmano en español también se le dice, por supuesto, handball en inglés. Pues es un deporte que se parece, pero es lo contrario en este caso, se parece al fútbol sala, en el sentido de que son dos equipos que se juega normalmente en una cancha techada, ¿ok? Y entonces, como su nombre lo dice, pues la pelota se lleva con la mano, en vez de ser como el fútbol sala, que es como el futbolito, pues que se juega con los pies. En este caso, el jugador lleva la pelota con la mano y se van haciendo una serie de pases y también pueden rebotarla o tienen que rebotarla. Entonces, los jugadores de campo solamente pueden hacer uso de las manos. En este caso, si lo al revés de que el fútbol, si lo tocan con el pie, eso es una falta. El arquero, porque hay 7 jugadores, es un portero y 6 jugadores de campo, el arquero es el único que puede tocar la pelota con la mano y con el pie. ¿Ok? Entonces, al igual que en el fútbol, pues entonces el equipo que marque más goles en un partido, que son dos partes de 30 minutos, es el que resulta ganador. No está muy claro cuál es el origen de este deporte. Hay referencias, hay inclusive ciertas pinturas, etcétera, que datan hasta de la época de los romanos y de la época de los griegos, de ciertos deportes que se jugaban al aire libre, en ese caso, donde llevaban la pelota con la mano. Pero bueno, las reglas actuales, con esto que le estoy hablando, de los 7 jugadores en campo, pues entonces data de 1926 y el primer compromiso internacional, el primer enfrentamiento internacional organizado, fueron los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936. Como dice Iván, pues este es un deporte meramente olímpico, pero también hay ligas profesionales. ¿Okay? Entonces, bueno, los jugadores que hay, pues hay un guardameta, hay un portero, hay un central que es el jugador clave, es el jugador de primera línea que recibe la pelota del portero y es el que organiza todo el juego, el central. Después hay dos laterales que actúan de defensa, pero también atacan. Hay dos extremos que son netamente atacantes y hay un jugador que se llama el pivote, que es como una especie de centro delantero, pero la función principal de él no es atacar, sino es abrir huecos en la defensa rival. Entonces, en este deporte se permite agarrar, se permite hacer lo que se llama hombro con hombro, pecho con pecho, pero lo que no puedes hacer es empujar al contrario. ¿Okay? Si tú empujas, pues entonces te sacan una tarjeta o te amonestan verbalmente. Pues entonces, bueno, como les dije, dos porterías, una cancha rectangular, normalmente, como dije, entonces, techada y pues dos tiempos de 30 minutos. La duración, bueno, ya eso está, ya les expliqué lo de la sanción. Cuando te saca una tarjeta amarilla, esto es una situación que es parecida un poco a la del hockey. El jugador sale por 2 minutos, ¿ok? Y supuesto queda libre hasta que vuelva al terreno de juego. Entonces, en ese caso, el equipo quedaría en minusvalía, quedaría con 6 durante esos 2 minutos. Después puede regresar al juego. Si te sacan 3 amonestaciones en un mismo partido, pues tú quedas expulsado. Okay. Hay una versión también que se juega en playa, al igual que el voleibol, balonmano de playa. Y como dije, entonces, bueno, se juega en Asia, en África, hay confederaciones de este deporte, en Oceanía, en Europa, que es la más importante, y hay una confederación panamericana. Entonces, bueno, pues hay una serie de competiciones internacionales, la más importante es la de los Juegos Olímpicos, por supuesto, la vamos a tener este año en Tokio, si por fin se realizan los Juegos, que parece que sí, tanto en masculino como en femenino. Hay un europeo, tanto masculino como femenino, hay un campeonato africano, no hay campeonato de selecciones en nuestro continente. Y también hay, por supuesto, competencias de clubes, Champions League, etcétera, etcétera. Y se juega de manera profesional en países como Alemania, España, Dinamarca, Hungría, Francia, Eslovenia y Suiza. A nivel internacional, el equipo más exitoso a nivel de medallero histórico ha sido Francia con 11 medallas, las cuales 6 de oro. Suecia tiene 12, de las cuales 4 son de oro. Y los últimos 2 mundiales, el del 2019 y el del 2021, que acaba de terminar, lo ganó el equipo de Dinamarca, que son las 2 primeras medallas de oro que ha logrado. Así que bueno, ese es a nivel de resumen lo que es el balonmano, un deporte sumamente movido, sumamente interesante, prácticamente no tiene pausa, y bueno, me parece muy, muy interesante. La única oportunidad que por lo menos nosotros en Venezuela tenemos oportunidad de ver partido balonmano es cuando pasan las Olimpiadas, Iván. Sí, y te hago una pregunta. Las principales ligas de balonmano están en digamos, más que todo en el continente europeo o también en Asia, ahí. No, en Asia hay, pero obviamente en Europa, tanto en Alemania como en Suecia, como en Francia, son las más Son las fuertes. ligas las Son más las ligas fuertes. más Ah, fuertes. ok. Sí. Oye, excelente, excelente. Y hay competiciones, digamos, entre países, así como en el Sí, fútbol. lo que te estaba comentando, pues ahí hay campeonato mundial, tanto de hombres como de mujeres, hay campeonato europeo, tanto de Ajá. femenino como masculino, y hay campeonato, ¿cómo se llama? Africano de balonmano, también de masculino y femenino. Lo que no conseguí aquí fue campeonato a nivel de América. No hay, a nivel de selección no está tan desarrollado. Parece mentira que Sí, en no lo. África están más desarrollados en este deporte que lo que es en la misma América. Pero Es bueno, yo correcto. supongo que en Estados Unidos debe haber una liga profesional también. Y por supuesto, supongo que en las universidades también debe haber ese tipo de deporte, pues es un deporte que se presta mucho para jugarlo en invierno, porque se juega, al igual que el hockey, se juega ¿cómo se llama? En cancha techada. ¿Ok? Sí, yo lo que recuerdo del balonmano, o sea, de cada vez que lo veo en los Juegos Olímpicos, es que los jugadores son tipos bastante espigados, o sea, son tipos bastante altos y que, wow, tienen un brazo impresionante. O sea, para una pelota de esas, wow, o sea, ahí arriesgan el físico, Sí, porque van los partidos durísimo. normalmente terminan con un score bastante alto, qué sé yo, 8 a 5, 9 a 6, ese tipo de cosas. Claro, Los claro. Bueno, penaltis son buenísimo. bien curiosos porque los penaltis, la forma más efectiva, pues cobrar un penalti es tirar el balón de bote, ¿no? Entonces tú lo tiras contra el suelo, ligando entonces que en el bote, pues entonces pueda eludir al portero y pueda entrar, ¿no? Y bueno, y es. La verdad es que hay que tener demasiado reflejo para poder ser arquero de balonmano, al igual que en el de, ¿cómo se llama? Que ser arquero de futbolito, pues de fútbol sala. Es muy complicado, muy, muy complicado. Sí, así me. Bueno, buenísimo. Yo la verdad es que. El área es muy pequeñita y los defensas no pueden entrar al área. Es decir, un atacante que entre puede rebotar una, puede hacer un bote de una vez y si logra entrar, pues si supera la defensa, ese jugador es intocable en el área. O sea, no puede entrar un defensa a marcarlo. Entonces ya una vez que el defensa entra al área chica, ya eso es, el arquero ahí se juega la vida. Muy bien. Bueno, Bueno, excelente. Yo la verdad que. espero, querida audiencia, pues que le haya interesado este tema y bueno, y siempre les pido que nos escriba pues en nuestra página de Facebook a ver si les resultó interesante y también escríbanos ahí si a lo mejor quieren que esto se convierta en una sección porque eventualmente siempre estemos hablando de distintos deportes, de Roberto. Y estamos hablando de distintos deportes. Bien, qué bueno. Sea, deportes nuevos me refiero, deportes nuevos. Ah, no, y eso es lo que le provee valor a este podcast, ¿no? Las cosas adicionales que platicamos. Ahí está. Bueno, entonces eso es todo lo que tengo, muchachos. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, sin más preámbulo, pues yo creo que pudiésemos entrar a lo que. A lo que va a ser el evento de digamos, Roberto, diría yo, de mayor sintonía. Bueno, no sé, me atrevería a decir, no sé si en Estados Unidos, pero yo creo que muchos países están pendientes de lo que es el Super Bowl, ¿no? No solamente en Estados Unidos, pues se ha convertido en un evento mundial, inclusive. Dime si me equivoco. No, no, estás todo, en todo lo cierto. Si quieres, antes de que platiquemos del Super Bowl, platicamos de las noticias que traigo, platicamos Okay. de la trivia que les voy a poner a ustedes dos, ¿sí? Y luego nos adentramos en el análisis de los equipos y todo lo que conlleva el Super Bowl. ¿Te late? Sí, perfecto, venga. A ver, pues bueno. Las noticias que traigo es que para la próxima temporada hay 7 equipos de la NFL que tienen nuevos head coaches, ¿no? Chargers, Eagles, Falcons, Jaguars, Jets, Lions y Texans. Todos son head coach que van a ser, van a ocupar esa posición por primera vez en sus carreras. Tienen retos súper súper marcados, porque digamos, Eagles, sí, pues hace 3 años fue campeón del Super Bowl, ¿no? Y corrieron a Doug Peterson. Hay otros como Jets, que tiene pues muchos picks en el draft. Sí, y como eso, existen muchos retos. Entonces, de estos head coaches vamos a andar platicando más en el futuro. Ahora, Ben Roethlisberger ha dicho que sí quiere regresar para la próxima temporada para los Steelers. Yo creería que no debería de hacerlo, que debería ya de renunciar, retirarse, etcétera. Sin embargo, pues ya hemos visto que hay muchísimos quarterbacks que hacen esto. Y entonces le dijo a los Steelers, no, pues estoy dispuesto a reestructurar mi contrato. A lo cual salió Dan Rooney, el dueño de los Steelers, y dijo, no, reestructura no nos conviene. Queremos que tengas un pay cut. O sea, que de tu sueldo, pues haya un recorte en tu sueldo, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero platicar. Roethlisberger tiene un sueldo base de $19 millones para la siguiente temporada. Sin embargo, pues, eso no es mucho. Pero el problema es el dead money, ¿sí? Que Roethlisberger está acarreando, que es de $41 millones. Entonces, no le conviene en nada a los Steelers tener una reestructuración, porque lo que hace es, por ejemplo, si hay que pagarte, no sé, $10 millones este año por algo, pues dámelo como si fueran bonos por firmar. Eso le conviene, súper conviene a los jugadores, no así a los equipos. Y no le conviene a los equipos porque acarrea este dinero muerto por el resto del contrato que tiene el jugador. Entonces vamos a decir que un jugador pues tiene $10 millones, dice, oye, reestructúramelo y tengo 5 años más para jugar. Pues entonces se divide esos $10 millones que podría firmar así como una firma de contrato, 2 millones por año y lo va acarreando, ¿sí? Entonces, esto va a ser algo que vamos a platicar, porque obviamente el hecho de que Steelers haya traído a Dwayne Haskins, ex primera ronda de Washington, directamente en las filas de Pittsburgh, y lo que pase en el draft, van a determinar lo que va a pasar con Roethlisberger. Entonces, esto lo vamos a platicar en abril, cuando seguramente se dé lo del draft, platicaremos, ¿ok? Roberto, ahora, ¿qué onda? No, que cada vez que alguien habla así de reestructurar el contrato jugador, ¿sabe de quién me acuerdo? De Bobby Bonilla. Sí, pero no va a haber un caso como Bobby Bonilla, yo creo que nunca más en ni en el base ni en la NFL. Pero sí, Bobby Bonilla Day. Ok. Mira, Roberto, disculpa, ¿y si los Steelers cortan a Roethlisberger, qué pasa en ese caso? Si deciden dejarlo libre. Pues mira, si lo cortaran así de tajo sin buscar un trade por algo, que no creo que haya alguien que quiera tomar a Roethlisberger con esta carga financiera que trae detrás, de todos modos tienes acarreado un dead money detrás, ¿sí? Un dead money que vas a acarrear por las siguientes temporadas. No sé cuánto sea, sin embargo me propongo platicarlo en 2 semanas. La próxima semana vamos a platicar del Super Bowl, de lo que pasó. Entonces, en 2 semanas lo podremos platicar. ¿Sale? Sale, vale. Bueno, pues han habido muchos rumores de que Deshaun Watson quiere salir. No rumores. Deshaun Watson se quiere ir de Houston. Y entonces hay varios equipos que quieren los servicios de Deshaun Watson, porque está en un momento buenísimo, está realmente lanzando muy buenos pases y generando muy buenos récords, y en un muy buen equipo puede llevarlos a playoffs o más. Entonces, Houston ha dicho que no lo va a cambiar, pero obviamente pues, hay muchísima presión, porque Deshaun Watson podría hacer lo mismo que Le'Veon Bell en su momento, que fue, oye, quiero un trade, Steelers dijo, no, no, no, no, y no, y Le'Veon Bell dejó de jugar una temporada. Esa es una probabilidad. No lo creo, pero es una probabilidad. Sin embargo, el trade que sí se dio fue entre los Detroit Lions y los Ángeles Rams, ¿sí? En el que los Lions cambiaron al quarterback Matthew Stafford a Rams por dos picks de primera ronda, uno de tercera y el quarterback Jared Goff. Esto es importante de platicar porque hay mucha gente que dice que le vieron la cara totalmente a San Luis, ¿sí? Y que el ganador es Detroit. Sin embargo, yo creo que en este mismo trade, el ganador fue San Luis y les quiero platicar por qué y quiero escuchar sus comentarios. Primero, en el 2019, Jared Goff firmó una extensión de contrato de más de 100 millones de dólares, que fue otorgada por Rams. Sin embargo, no llegó a las expectativas Jared Goff, ¿sí? Y esto es lo que quiero platicar. Sean McVay es el head coach de Rams. Sean McVay ha estado hartísimo de Jared Goff, no nada más por los bajos resultados que ha tenido, sino que todavía hasta el partido de playoffs que tuvo hace unas semanas, Sean McVay le decía cómo iban a ser los disparos de la defensa, lo que Jared Goff debería de haber hecho. 15 minutos antes de que termine el tiempo de la jugada, ¿sí? Antes de que el reloj se ponga en ceros del tiempo de la jugada, los coordinadores ofensivos, perdón, y el head coach tienen hasta ese tiempo para decirle algo al quarterback. Ya después es interpretación del quarterback. Sin embargo, pues Jared Goff sigue sin leer totalmente las defensivas. Y entonces permitía, o dejaba, o tenía flojera, que Sean McVay hiciera esta parte. ¿Ok? Entonces, eso no puede ser, porque lo vamos a platicar más al rato de Pat Mahomes y de Tom Brady, que ellos sí leen ese tipo de cosas. ¿Sí? Por eso creo que en el trade de dos primeras selecciones, la selección de draft del 2022 y 2023 y la tercera del 2021 más Jared Goff enviados a San Luis no, enviados a Detroit sí, A enviados a Detroit, sí. Detroit y de Detroit recibieron a Matthew Stafford es un gran trade directamente para Rams por lo siguiente es mucho más fácil ahorita tener resultados inmediatos en San Luis que lo que va a tener Detroit. Y es por esto. San Luis tiene una súper defensiva. Lo que necesitan es un gran quarterback que ayude toda esta parte ofensiva y justo tienen un gran tipo que puede llegar perfectamente no nada más al partido de conferencia, sino un Super Bowl. A eso le están tirando directamente con este trade. Matthew Stafford tiene 13 años en la liga, o sea, tiene 34, 35 años, perfectamente puede jugar otros 3 años, y eso fue lo que absorbió directamente Rams. La diferencia con Detroit es que este es un volado. En el draft, no necesariamente un seleccionado de primera ronda significa que va a causar un gran impacto en el equipo. Han habido pocos jugadores, porque este es un volado. Sí, en México tenemos las monedas, los volados cuando lo jugamos es águila o sol. Esto lleva más de 70 años así jugados. Eso pasa en el draft, ¿sí? Entonces, el hecho que Detroit haya recibido 3 picks en un espacio de 2 años no significa que realmente tenga ya amarrado este éxito. Ellos lo que van a hacer es sembrar y cosechar para que puedan llegar a tener un éxito en el futuro. Ahora, Jared Goff, como tal, no significa que va a ser la solución en Detroit. Probablemente no funciona. Aunque está llegando a Detroit, porque el general manager que acaba de entrar a Detroit era el general manager que estaba en Rams. Entonces lo conoce bien, ¿ok? Entonces ese es uno. Y nada más para finalizar, para que sepan, cuando jugaba Matthew Stafford, esto es como un comentario así, cuando jugaba Matthew Stafford en high school, ¿sí?, en la preparatoria, el centro, ¿sí?, el que le daba el balón y todo, era Clayton Kershaw, ¿cómo ven? Wow, eso sí es una sorpresa. Nunca me hubiese imaginado ese nombre, porque es un tipo alto, pero no tan fornido como para ser un centro. Pero bueno, vaya sorpresa. Era más gordito, además. Sin embargo, ¿cómo ven este trade? O sea, yo, eso es lo que yo opino, que Rams salió mejor ganado que lo que hizo Detroit. Mira, antes de dar la opinión, quería dar unos datos duros. A ti que te gustan los datos duros. Estoy viendo aquí las estadísticas de ambos quarterbacks, Matthew Stafford y Jared Goff, en el año 2020, y son muy, pero que muy parecidos. Muy parecidos. Matthew Stafford, 64.2 el porcentaje de pases completos. Jared Goff, 67%, un poquito superior. Yardas de pase, 4.084 Stafford, 3.952 Jared Goff. Touchdowns, 26 Matthew Stafford, 20 Jared Goff. Y al final de todo, puntos de fantasy por juego, 16.9 puntos de fantasy por juego. Matthew Stafford, 16.9 puntos de fantasy por juego, y Jared Goff, empatados en ese renglón. Entonces, desde el punto de vista de los números, es casi que un swap uno por uno. Ahora, es lo que dices tú, ¿no? Jared Goff es como que se mueve menos, no sé, yo creo que a mí, por lo menos, lo poco que he visto a Matthew Stafford, me gusta más como quarterback que Jared Goff. Sí, y adicional, ahí te va. Y de eso les voy a platicar en dos semanas, porque lo leí muy rápido. Decía que si en Detroit no funciona Jared Goff, lo pueden cortar y con eso no tienen que pagar el remanente del contrato. Sin embargo, no tengo la información, pero... Eso es lo otro. Habría que comparar un contrato contra el otro. Yo aquí estoy viendo los números en el campo, pero habría que ver a nivel de contrato cómo está uno y cómo está el otro. Eso es una verdad. Sí, señor. Okay. Sí. Oye, Roberto, ¿y qué pasó con Matt Patricia? Matt Patricia se fue directamente a Patriotas. ¿Otra vez? Otra vez. Sí, no se fue como coordinador defensivo, sino se fue como un asistente de Bill Belichick. Pero qué bueno que lo acabas de mencionar, porque cuando Detroit y Stafford dijeron, pues oye, vamos a partir y vamos a buscar un trade, y él dijo sí, sin cualquier equipo salvo Nueva Inglaterra. Entonces, lo que yo creo es que la relación entre Matt Patricia y Stafford se fracturó de tal manera que él dijo, nunca quiero volver a trabajar con él. Claro, tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Oye, pero qué triste, ¿no? Tener que volver con el rabo entre las piernas de ser head coach a ser asistente, ¿no? Y que entonces volvemos a lo mismo. Y que entonces, ¿qué pasó? Bueno, no es el tema de... No vamos a hablar de lo que pueda pasar con Josh McDaniels, pero bueno, ahí va a haber, uno de los dos va a tener que salir de ahí a otro puesto, pero ese no es el tema. Sigue, Roberto, vamos a seguir con la temática. No, pues sí, y así se va a dar, pero bueno, fíjate que es muy chistoso y es de las pocas veces que veo un cambio tan drástico previo al Super Bowl. Normalmente esperan los equipos que sea posterior al Super Bowl. Sin embargo, ahora se dio previo al Super Bowl. Entonces, era obviamente algo importante de mencionar, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Y tú hablaste antes de Sean Watson. Ese quarterback, al equipo que llegue, lo convierte, ya nada más por su presencia, lo convierte en un contendor, ¿no, Roberto? Así es. Se supone que Raiders quiere lanzar a Derek Carr a Houston y dar diferentes selecciones de draft y otras cosas por Deshaun Watson. Y es que realmente Deshaun Watson tiene, lo vamos a platicar un par de semanas, cuál es el impacto de cap salary, que realmente no es alto comparación, por ejemplo, con Roethlisberger u otros quarterbacks. Tiene muchísimo potencial en un buen equipo. Estoy hablando de un buen equipo que tenga una muy buena defensa. Jota puede llevarlos indiscutiblemente lejos, lejos. Sí, yo creo que le caería también como anillo al dedo a un equipo como San Francisco, por ejemplo, que tiene ese problema con el mariscal de campo, que van a salir de Garópolo y tiene elementos interesantes como George Kittle, tiene creo que también sentaría muy muy bien en el equipo de la Bahía. Cierto. Sí. Como San Francisco existen otros equipos. Lo que pasa es que para hacer un trade le tiene que convenir a Houston. Claro. No directamente a Deshaun Watson, que Deshaun Watson también debió haber dicho, me voy a todos estos equipos salvo a este de aquí, ¿no? O salvo a estos de aquí. Pero puede llegarle. Ahora, mira, y la otra que se me ocurre es si al final Drew Brees se retira, pudiera ser el equipo de los Santos un candidato. También, yo creo que depende de lo que ofrezcan a Houston, es lo que va a ser lo que va a pasar. Houston sabe el potencial de Deshaun Watson, sabe que fue un quarterback que con inclusive con la salida de Andre Hopkins hizo excelentes cosas, entonces van a buscar algo muy alto, porque ya está fracturada esa relación. Ok. Muy bien. Bueno, ¿están listos para la trivia? Yes. Ok. Para hacer la pareja, ¿sí? Yo voy a soltar la pregunta y primero vamos a ponerle a Ángel y luego a Iván la respuesta. ¿Ok? Para que sea parejo. ¿Les late? Venga. Ángel, dime los 4 quarterbacks que han iniciado un Super Bowl con diferentes equipos. ¿Te lo sabes? Creo que uno es Montana. No. No es Montana. ¿Iván? Peyton Manning es uno. ¿Sí? Peyton Manning es uno. Por supuesto. Pero, ¿cuántos equipos distintos? Dos al menos, bueno. Ya tenemos, ok. Por supuesto, Tom Brady. Sí. Hay que meterlo, hay que incluirlo. Me ganaste de sorpresa. Kurt Warner. Perfecto, sí. Y te voy a decir cuál es el cuarto, porque sí está muy difícil, es previo a que nos gustara el americano a todos. En efecto, es Tom Brady con Patriotas de Nueva Inglaterra y Buccaneers de Tampa Bay. Peyton Manning con Indianapolis y con Denver. Kurt Warner con Los Ángeles de San Luis, uh-huh, los Cardenales de Arizona. Y Trent Morton, que creo que jugó en los 70s o los 60s. Ah, sí. Ahí sí no tenía vida. Muy bien. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último MVP de un Super Bowl que no fue un quarterback? Ángel. No fue esta defensa de... No me acuerdo el nombre, pero era un defensa de New England. No. Malcolm Butler, no. No, Malcolm Butler no fue el MVP, fue Tom Brady en ese partido. Pues me doy. Iván. Ya estoy pensándola. Lo tengo en la punta de la lengua, pero... Ay, Dios. No, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo tengo. A ver. Julian Edelman, en el 53. Cierto. Ya sabía que estaba por ahí. Cierto. Muy bien. ¿Cuál es el partido en la historia del Super Bowl que más puntos tuvo? ¿Sí? Yo, sé que es difícil, Yo nada más lo que le pediría es que me hicieran la sumatoria y me dijeran un número para ver si le atina, ¿no? Y ya les voy a decir cuál es el Super Bowl, quién ganó y todo. ¿Cuántos puntos en total crees que fueron anotados, Ángel, en el Super Bowl de más puntos? 75 puntos. ¡Hijo de tu madre! ¡Le atinaste! ¿Qué tal? Voy a jugar ese número en la lotería entonces. Híjole, perdón Iván, perdón que yo no, que no te haya dado a contestar, pero estoy seguro que no me ibas a decir lo mismo, ¿verdad? No. No me preguntes qué Super Bowl fue, porque ahí sí, ¿verdad que? Super Bowl 29, jugaron San Francisco contra San Diego, ganó San Francisco 49-26. ¿Ok? Ahora la pregunta inversa. ¿Cuál es el Super Bowl con el menor número de puntos que hubo en la historia? Ángel, ¿cuál es el total de puntos? ¿El total de los dos equipos? Sí. Vamos a decir 15 puntos. ¿Iván? 21 puntos. 16 puntos, ¿sí? Fue ahí está, bueno, estoy pegadito. El Super Bowl que fue hace 3 años, entre Nueva Inglaterra, que ganó 13-3 a Los Ángeles Rams. Yo me refería a ese juego, pero yo le metí más puntos. Yo juraba que quedó 16-3. Hasta el 13. Del cuarto cuarto iban 7-3. ¿Sí? Porfa, no vayan a buscar las preguntas en internet. Pero bueno. No, para nada. Aquí. No da tiempo. Respuesta rápida. Ángel, ¿cuál ciudad ha celebrado el mayor número de Super Bowls en la ciudad? Esta sí la sé porque la leí hace poco. Nueva Orleans. ¿Iván? No, ni idea. Paso. No, dime una ciudad. Texas. Bueno, ese es un estado, pero vamos a decir que fue Houston. No, ni uno de los dos. No, es Nueva Orleans. Es Miami con 11 veces. Cúnchale con los Dolphins. Ok. Díganme, Ángel, dime los 4 equipos que nunca han aparecido en un Super Bowl. Que nunca han aparecido. Ajá. Ok. Pero eso tiene truco. Ahí en esa lista hay algún equipo que no existe ahorita. No, los 4 existen ahorita. Estábamos hablando desde que iniciaron los Super Bowls, desde el Super Bowl número 1 para acá. 4 equipos. Que nunca han entrado. Okay. Vamos a decirlo, los New York Jets. Ok. Los Detroit Lions. Sí. ¿Qué más? El equipo que me suena es Jacksonville. Ok. Y me falta uno. Ajá. Bueno, qué sé yo. Houston. Ok. Le atinaste a 3 de 4. Iván, te la estoy poniendo facilita, ¿eh? Pero... Sí, me faltaría uno. ¿Cuáles son los 4? Tienes que decirme para ver si. Sí, bueno. Ya Ángel nombró 3. Mencionó 4. Dijo sí, Jets. pero pegó 3. Jets, Jacksonville. Sí. Y los Jets, ajá, Jacksonville. ¿Cuál fue el otro que nombró? Houston, exactamente. Y faltaría. Pero Detroit no es. Detroit no es, definitivamente. Yo creo que eso está con el equipo. Ay, Dios. Yo creo que los Vikings. Ok, ahí les va. Jets sí estuvieron en el Super Bowl. No me acuerdo si fue en el 2 o en el 3. Ahí jugó Joe Namath, que estaba, le decían Doc Hollywood, ¿sí? El que llegaba con abrigos de mink y todo. En una temporada que nadie daba un peso, llegó a los playoffs, empezaron a ganar y llegó al Super Bowl y lo ganó, ¿sí? Minnesota llegó a 4 Super Bowls, uy. ¿Okay? En los 70s. Los cuatro equipos que nunca han llegado a un Super Bowl son Detroit, Houston Texans, Jacksonville Jaguars y Cleveland Browns. Uy, imagínate. Uy, yo juraba que, fíjate, yo lo dudé, ¿sabes? Porque me tenía pensado que habían estado en un Super Bowl, al menos. Sí, no, bueno, es okay. El equipo de Ángel, pero el año pasado, quizás del siguiente, pero bueno, avancemos. Ok. ¿Cuándo fue la primera vez que se enfrentaron los dos quarterbacks que habían ganado los dos últimos Super Bowls? ¿Ángel? Que habían ganado los dos últimos Super Bowls, no entiendo. Sí, vamos a decir, o sea, ¿cómo pueden haber dos quarterbacks que hayan ganado los dos últimos Super Bowls? Esa es la pregunta. Si no sabes, Iván, ¿tú sabes? No. Es este Super Bowl, el Super Bowl 55. Es la primera vez en el que los ganadores, los quarterbacks que ganaron en sus equipos en los últimos dos Super Bowls están jugando. El año pasado ganó Kansas City, que ahorita es Pat Mahomes, ¿sale? Y hace dos años ganó Patriotas de Nueva Inglaterra, que es Tom Brady. ¿Ok? Ah, ok. Ahora sí entendí. Muy bien. ¿Cuál es el quarterback más joven que empezó tres partidos de conferencia consecutivos? ¿Ángel? El wow. Más joven. ¿Partido sí. de conferencia? Sí, consecutivos. No, vamos a decir Mahomes. ¿Iván? Wow. ¿Lamar Jackson? No, Lamar Jackson no ha llegado. Sí, sí llegó. No llegó a partidos consecutivos porque hace dos años empezó a jugar, o tres. No, realmente es Pat Mahomes, ¿no? Que llegó en sus tres partidos de conferencia. La primera temporada estuvo en banca, Alex Smith era el quarterback de Kansas, y luego la segunda, tercera y cuarta temporada ha jugado tres partidos consecutivos. Entonces, Ángel tiene un punto. ¿Ok? Muy bien. Ángel, ¿cuántos puntos revirtieron los Patriots contra los Falcons en el Super Bowl 51? Oye, fueron más de 20 puntos. Estaba, ¿cómo era? Cuando Iván se fue a dormir, eso estaba como 25 a 3, algo así. 28 a 3 en medio tiempo, 28 a 3. Fueron 25 puntos, cierto. 25 dice Ángel, ¿tú, Iván? 28. No, realmente cuando se la mayor desventaja revertida fueron los 18 puntos de los Patriots ante Atlanta, que iban 21 a 3 en el Super Bowl 51. Yo pensé 25 primero. Ok, bueno, pero era también. Pero yo ese Super Bowl, lo que más me acuerdo es que Iván se fue a dormir y no pudo celebrar la victoria de los Patriots. Sí, bueno, de eso ya platicamos hace unos años. Pero bueno, a ver, ¿cuántos pases de touchdown ha lanzado Tom Brady en todos los Super Bowls donde ha participado? ¿Ángel? Sumándolos todos. Sí, sumándolos todos. Claro, pases de anotación, esto. Touchdowns. Ángel. 25. ¿Iván? 30. 18 pases. Uy, bueno. Ok. ¿Cuántas atrapadas ha tenido Gronkowski en Super Bowls? Ha jugado en 4 Super Bowls. ¿Cuántas atajadas? Sí, ¿cuántas recepciones ha tenido? ¿Cuántas recepciones ha tenido? Ángel. Vamos a decir 4 por 5, 20. 20 recepciones. ¿Iván? Yo digo que 9. 23 recepciones. Mira, me tienes que dar punto por aproximación. Madres, hasta que la tienes. ¿Ok? ¿Cuál equipo ha tenido el mayor número de derrotas en Super Bowl? De derrota. Ahí sí creo que lo voy a pegar a Búfalo. ¿Búfalo? Ok. ¿Tú, Iván, cuántos? ¿Quién, perdón? ¿Quién? Pues bueno, me suena también Búfalo. Perdió con Dallas, perdió. Yo creo que sí, me suena Búfalo también. Buffalo perdió cuatro veces, primero con Gigantes de Nueva York, luego perdió con San Francisco y luego perdió dos veces con Dallas. Con Dallas. Uh-huh. Sin embargo, no es así. Hay dos equipos que han tenido cinco derrotas en el Super Bowl. El primero es los Broncos de Denver, que tuvieron tanto en los 80s y 90s, ¿sí? Y en la década pasada, cuando estaba Peyton Manning, y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Brady ha tenido tres derrotas, sin embargo, los Patriotas de Nueva Inglaterra llegaron a Super Bowl en el 80, en los 80s, perdón, cuando se enfrentaron contra Chicago, que es la mejor defensiva de todos los tiempos, ¿sí? La de Chicago, creo que fue en el 85, y cuando jugaron contra Green Bay, que estaba Brett Favre. Entonces, tanto Denver contra Patriotas tienen cinco derrotas cada uno. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto dinero cuesta todos los anillos del equipo ganador de un Super Bowl? Ángel. Son un número. Vamos a decir que son 60 anillos, porque los equipos son como 50, ¿no? Entonces, otras personas y el entrenador y tal. Vamos a decir 60, vamos a decir que esos son $100,000, 6 millones de dólares. Ok, ¿Iván? No, yo no me diría tanto, yo creo que 2 millones de dólares. Ok, el equipo ganador recibe anillos para los jugadores, coaches y otros miembros importantes de la organización, el dueño, el general manager, etc. Son anillos que tienen 150 gemas incrustadas, ok. El total es de 5 millones de dólares. Viste, por aproximación el punto es mío. Ni más. Ángel, ¿por qué los Super Bowls utilizan números romanos y no arábigos? Wow, qué buena pregunta. Wow. Qué buena pregunta. Paso. Okay. Igual, paso, no sé, no tengo ni idea. Porque la temporada se juega en dos años calendarios. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso? Porque entonces el Super Bowl del cual, ¿del 2020 o 2021? O sea, inicia la temporada en septiembre y finaliza en febrero. Es por eso que se hace. ¿Okay? Tú puedes decir el Super Bowl 51 y lo escribes con 5 y 1, ¿no? No, este es el Super Bowl 55 que se jugó en la temporada 2020 y 2021. No vas a decir el Super Bowl 2020 o 2021, porque no hemos llegado a ese número, nada más lleva 55. Ah, bueno. Okay. Ángel, ¿cuántas toneladas de guacamole se come en Estados Unidos el día del Super Bowl? Hijo. Este, 30 toneladas. ¿Iván? No, yo creo que por lo menos 5 toneladas. 3.26 toneladas. Okay, wow. Ya estamos en la recta final. ¿Okay? ¿Qué equipo ha jugado en 4 Super Bowls, pero nunca ha liderado en ningún momento durante el juego? Repita la pregunta, por favor. ¿Qué equipo ha jugado en 4 Super Bowls, pero nunca ha liderado en ningún momento del juego? O sea, nunca ha estado ganando. Siempre están perdiendo. Siempre perdieron, perdón. Búfalo. Será el mismo Búfalo, sí. Los Vikingos de Minnesota. Hijo. Nos hacen falta 4 preguntas, señores. Anímense. ¿Ok? Si el Super Bowl es el segundo evento deportivo más visto en el año, ¿cuál es el evento deportivo de cada año que más se ve en el mundo? Ángel. Oye, si fuera los dos que yo tenía pensado, que eran el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, no son, porque esos son cada 4 años. Entonces tendrá que ser, la Champions League. Ok, pero específicamente, ¿qué partido? La final de la Champions. ¿Iván? No tengo ni idea. Ángel atinó, es la final de la Champions League. Sí, si me hubiera hecho esa pregunta hace años, hace unos 5 o 10 años, te hubiera dicho la Serie Mundial, pero como eso ha estado bajando en rating, pues pensé que era la final de la Champions. Sí. Ok. Muy bien, tres preguntas últimas. ¿Cuál es el promedio de un boleto en los últimos 5 Super Bowls? Pero ahí entra la reventa. No, esto es lo que cuesta en taquilla. $5,000. $5,000. ¿Iván? No, yo diría que $3,500. Híjole. Yo sé que ahorita alguien me va a reclamar cañón por la proximidad, pero es $5,506. No, eso me lo tiene que dar. La tiene que dar porque esto es como cuando uno juega las bolas criollas, que uno llega, la pelota llega cerquita, bueno. Vamos a continuar y vemos qué onda, ¿ok? No, es que seguro tú querías que yo te dijera 5506. No. Bueno, si hubiera sido así, te hubieras ganado el punto irremediablemente. Pero a ver, vamos a continuar. ¿Cuáles empresas no van a tener anuncios en este Super Bowl? ¿Cuáles? Exacto. Pues muchas. Son 4 realmente, pero de las famosas. Ah, de las famosas. Sí, claro. ¿Qué sé yo? Google. Apple. Son 4. ¿Sí? Vamos a decir Google, Apple, A ver, Microsoft, y me falta una, McDonald's. Ok, gracias. ¿Iván? Budweiser. Ok. Ford. Sí. Kellogg's. Ok. Y me late que Taco Bell. Okay. Pues bueno, de las empresas que dijo Ángel, ninguna, ¿sí? De las que dijo Iván, le atinó una, a Budweiser. Es la primera vez en 37 años que Budweiser no va a aparecer un anuncio durante el Super Bowl, uniéndose a Coca-Cola, Hyundai y Pepsi. ¿Ok? ¡Wow! Sí. Imagínate. Sí. Muy bien. La pregunta final. Si Iván, Ángel ahorita está ganando con 3 aciertos e Iván tiene 2. ¿Ok? Ya vamos a ponerlo. Díganme el porcentaje de estadounidenses que... Espérate, José. Ah, sí. El porcentaje de estadounidenses que dicen que no van a asistir o no van a hostear una fiesta de Super Bowl este año. Obviamente por lo del COVID, ¿no? Ángel. El porcentaje, o sea, que lo van a ver ellos solos, con su familia. Sí, exacto. Pero que no van a ir a casa de amigos o de familia, ni van a recibir. 70%. ¿Ok? No, yo digo que más, yo digo que 85%. Híjole. Es el 72%. Ajá, ¿viste? Campeón. Yes. No, era 72, no 70, pero de todos modos ganaste con 3 aciertos. más bueno. Todas las aproximaciones que fueron como 5. Mira, oye, Roberto, estuvo muy bueno, te felicito, pero faltó una pregunta importantísima. Estoy de acuerdo, faltó una pregunta importantísima. ¿Cuál es el quarterback que ha ganado 2 Super Bowl frente a Tom Brady? Ah, por favor. Te faltó, ¿cuál es el mariscal con más apariciones en un Super Bowl? Esa fue la que te faltó. Obviamente sabíamos cuáles eran las respuestas, pero bien pude haber preguntado como una pregunta de escape, como se hace en las universidades en México. Bien le pude haber preguntado a Ángel, Ángel, dime cuál es el quarterback que más ama Iván. Y le hubiera preguntado a Iván de igual manera. Iván, ¿cuál es el quarterback que más odia a Ángel? Y los dos me hubieran dado respuestas correctas, ¿no? Cierto. Bueno, aunque yo te hubiera dicho el innombrable. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues bueno, esta es la trivia. Y antes de que yo pase al análisis, Iván, Ángel, yo traigo un análisis muy detallado de cada uno de los equipos, del roster y de coacheo que se van a enfrentar ahora en el Super Bowl, Kansas y Tampa Bay, ¿no? Quisiera escuchar sus comentarios. Y traigo algunas noticias rápidas que platicar, pero ¿por qué no escucho sus comentarios? A ver, Ángel, ¿tú qué opinas de este Super Bowl? Bueno, yo hice mi tarea. Tú nos pediste que hiciéramos un análisis de datos duros y viniéramos con una predicción. Yo hice un análisis concienzudo y te puedo decir que los Kansas City Chiefs van a ganar el Super Bowl. Patrick Mahomes va a ser el MVP. El primer touchdown lo va a anotar Travis Kelce. Y el total de puntos entre los dos equipos va a ser 56. Y eso cualquiera lo puede chequear porque yo puse online ese algoritmo que hice y lo pueden ver en la página sports.williamhill.com/betting. Tengo un segundo análisis que, digamos, refuerza lo anterior. ¿Ustedes se acuerdan del Pulpo Paul en el Mundial de Fútbol Sí, de claro. 2010? Bueno, pues resulta que en el acuario que se llama Clearwater Marine Aquarium de Tampa existe el equivalente al Pulpo Paul, que es el delfín Nicolás. El delfín Nicolás acertó exactamente los ganadores de el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario, además del Outback Bowl, el Sugar Bowl, el Rose Bowl, la final de la NBA del 2020 y el Super Bowl anterior. Así que yo creo mucho en lo que me dice el delfín Nicolás, y el delfín Nicolás le pusieron en el fondo de su tanque dos balones, cada uno con los logos del equipo, y escogió el balón que dice Kansas City. Así que con estos dos análisis concienzudos, yo pronostico que va a ganar Kansas City Chiefs. He dicho. Híjole, ojalá fueras objetivo, pero bueno. Ok. Iván, no sé, tú quieres platicar al respecto. ¿Qué onda? ¿O me lanzo con mi análisis? No, lánzate con tu análisis mejor. Prefiero no decir nada. Ok. Pero dices después, ¿va? No, no, claro, por supuesto. Ok, a ver. Ahí les va mi análisis, ¿sale? Analicé head coach, coordinador ofensivo, coordinador defensivo, coordinador de equipos especiales, quarterback, core de running backs, core de wide receivers, core de tight ends, línea ofensiva, línea defensiva, linebacker, secundaria y equipos especiales de cada uno de los equipos. Y en este análisis traigo mi favorito, no favorito, el que creo que más peso tiene. Pues en el head coach tenemos a Andy Reid de Kansas y Bruce Arians de Tampa Bay. Ambos ya ganaron Super Bowls. Bruce Arians fue coordinador asistente en Steelers, por lo cual ganó los dos Super Bowls, el que ganaron contra Seattle y el que ganaron contra Arizona. Y Andy Reid jugó como coordinador asistente, ¿sí? En los 90, no me acuerdo con qué equipo, y Eagles, ¿no fue? no, pero con Eagles llegó al Super Bowl, o sea, sí llegó al Super Bowl, pero no ganó. ¿Ok? ¿Iván? Ajá, sí que estoy. Ah, ok. Sí. Ahorita te voy a decir contra quién fue. No lo tengo, no lo tengo, pero a final de cuentas, ambos han llegado. Andy Reid es una persona de procesos, ¿sale? Tiene perfectamente las jugadas, siempre está viendo las mismas, lo que se debe de jugar en primera y 10, en segundo y 4, aunque eso se lo deja a su coordinador ofensivo, pero es una persona de procesos muy estructurada. Bruce Arians es una persona que arriesga mucho, mucho. Tanto jugaba en Steelers, cuando coachaba en Steelers, como cuando se fue a, ¿cómo se llama? Arizona, ¿sí? Y ahora con Tampa Bay es una persona como que más libre, pero arriesga mucho. Sin embargo, a mi juicio, Andy Reid es mejor head coach que Bruce Arians, por lo que ha hecho, no nada más en Kansas City, sino lo que hizo en Filadelfia. En Filadelfia llegó a, a 5 partidos de conferencia con Filadelfia. Sí, claro, tenía un super quarterback, pero también tenía muy buena defensa, inclusive siempre estaba presente. Por eso cuando lo corren directamente de Filadelfia, Kansas City va y lo toma y ha hecho excelentes resultados. Por eso le pongo más peso a Andy Reid que a Bruce Arians. Ahora, si vemos por la parte de coordinador ofensivo, Kansas City tiene a Eric Bieniemy, o Bieniemy, no sé cómo se pronuncie, y Tampa Bay tiene a Byron Leftwich. Byron Leftwich fue quarterback de Jacksonville Jaguars y estuvo como 3 años con ellos, estuvo como 3 años con los Steelers, ganó un Super Bowl con los Steelers como quarterback reserva y estuvo en diferentes equipos. Y ahora es un coordinador ofensivo que tiene una mentalidad súper explosiva aérea. Prueba de eso fue que el año pasado o en la temporada pasada, cuando estaba Jameis Winston, hizo de ese ataque ofensivo de Jameis Winston un ataque que estuvo en los primeros 5 ataques aéreos de toda la liga. Aunque Jameis Winston lanzó 34 touchdowns, tuvo 31 intercepciones. ¿Okay? Si nos pasamos del lado de Kansas, Eric Bieniemy tiene 3 años como coordinador ofensivo de Kansas y los 3 años en los cuales Pat Mahomes ha estado al frente de Kansas City como quarterback, ¿sí? Y en esos 3 años hemos visto un Patrick Mahomes que ha lanzado muchísimo, ha hecho muchos touchdowns aéreos, ha hecho muchos touchdowns terrestres, ha corrido mucho, ha lanzado muchas yardas aéreas, ¿sí? Por eso pienso que el coordinador ofensivo que mejor está es Eric Bieniemy de Kansas City, ¿ok? Si nos pasamos al coordinador defensivo, tenemos de Kansas City a Steve Spagnuolo y a Tampa Bay tenemos a Todd Bowles, ¿ok? Voy a hablar de Steve Spagnuolo. Él fue el coordinador defensivo que le gana a Patriotas en la temporada en la que salieron invictos en el 2007 y también de igual manera le gana a Patriotas con Gigantes, ¿sí? En ambos fueron en Gigantes, en Gigantes de Nueva York, en el 2012. Maniatando directamente a Tom Brady con un partido en el que se dieron menos de 30 puntos por cada equipo, ¿ok? Steve Spagnuolo se va de Gigantes y se va 3 años con Rams y no la hace bien. Y de ahí se va en Nueva Orleans, está como 1 o 2 años, y se va ahorita con Kansas City, ¿ok? El año pasado estuvo con ellos y sigue con ellos. Todd Bowles de Tampa Bay lleva 3 años con Tampa Bay, ¿sale? Previamente Todd Bowles fue head coach de Jets, estuvo 4 años, ¿ok? Obviamente lo corrieron porque tuvo bajos resultados y se fue directamente a Tampa. Yo no puedo dar un favorito aquí entre Spagnuolo y Todd Bowles. No podría darlo directamente con Spagnuolo, aunque haya ganado 2 Super Bowls directamente con Gigantes de Nueva York, porque ambos tienen algo muy en particular. Todd Bowles es un genio defensivo en contra de la carrera. Steve Spagnuolo es un coordinador defensivo que analiza muy bien a los quarterbacks y los nulifica. Prueba de eso es que esta temporada solamente hubo 12 equipos que le metieron más de 30 puntos a Kansas City. ¿Ok? Entonces yo pondría a ambos como favoritos, ¿sí? No yéndome hacia un lado de la balanza, no hacia Spagnuolo. Yo creo que ambos son excelentes coordinadores defensivos, porque Tampa tiene una de las mejores defensas, y luego vamos a platicar de eso, y Steve Spagnuolo, aunque no tiene una de las mejores defensas, hace maravillas, hace como magia, ¿ok? Si hablamos del coordinador de equipos especiales, Kansas City tiene a Dave Toe y Tampa Bay tiene a Kirk Armstrong. Y voy a ponerlos al parejo, ni uno ni el otro, sino los dos. ¿Y por qué es esto? Dave Toe es un especialista, ¿sí? En goles de campo, ¿sale? Los goles de campo que ha tenido Kansas City, muchos han sido en situaciones complejas y su pateador ha hecho muy bien las cosas. Ahora, Tampa Bay, por su parte, tiene uno de los mejores despejadores de toda la liga. Y aunque sí, me pueden decir que un gol de campo sí genera puntos y una patada de despeje no. La patada de despeje te puede colocar el balón dentro de la yarda 20 o dentro de las primeras 10 yardas. Y eso es complejo. Ese es un ámbito de mucha presión, ¿sale? Por eso ambos los pongo al parejo. Ahora, me voy a ir con el quarterback, ¿sale? Tenemos por la parte de Kansas City, tenemos a Pat Mahomes, y por la parte de de Tampa Bay, tenemos a Tom Brady. Les voy a platicar una conversación que tuvieron Tom Brady y Pat Mahomes. Le preguntaron a Tom Brady cuál cualidad le robaría a Pat Mahomes y él dijo su habilidad de echarse 9, 11 pasos para atrás y lanzar un pase perfecto de 60 yardas. Y le preguntaron lo mismo a Mahomes, ¿qué habilidad le robarías a Tom Brady si pudieras? Y él dijo, la forma en que identifica, la habilidad que tiene para descifrar a las defensivas antes del snap es asombrosa. Entre esas, otras tantas cosas. Si hablamos de datos duros, pues sí, muchos estos quarterbacks lanzan muchísimas yardas aéreas, ambos tienen muchos touchdowns, uno sí corre y el otro no, ¿sí? Hablo de Tom Brady que no corre, Mahomes que sí corre. Sin embargo, vamos a poner algo muy en particular. Yo pongo a ambos quarterbacks iguales. Tom Brady tiene muchísima experiencia. Ya sabemos que cuando Tom Brady jugó su primer Super Bowl, Pat Mahomes tenía 6 años de edad, ¿sí? Pat Mahomes está haciendo cosas increíbles estas últimas 3 temporadas. Indiscutiblemente es un quarterback franquicia y también Tom Brady. Y la ventaja que tienen ambos, uno es la juventud y otra la gran experiencia, el colmillo. Tom Brady, si le das tiempo, hace maravillas. Obviamente no corre. Pat Mahomes, cuando la bolsa se está colapsando, pues corre. Entonces tiene tanto arsenal ofensivo en el running backs y en wide receivers y tight ends para poder colocar pases, pases pantalla, etcétera, sino también la manera en la que afrontan los partidos. Tom Brady echa a andar siempre a sus equipos. No importa que vayan masacrando al rival 21 puntos. Les grita a los jugadores para que le metan más puntos. Y Pat Mahomes sigue perfectamente las instrucciones de Andy Reid. O sea, se deja guiar. Entonces yo considero que ambos tienen esto en particular. Tienen grandes ventajas y por eso los pongo similares. ¿Ok? Voy a pasar ahora al core de running backs. Tenemos de Kansas City Clyde Edwards-Helaire, Le'Veon Bell y Darrell Williams. Sí, claro, hay muchos, pero estoy poniendo como que los más representativos. Y por parte de Tampa Bay tenemos a Leonard Fournette, Ronald Jones y LeSean McCoy. ¿Ok? Yo pongo en un peso más a Tampa Bay que a Kansas City. Y es sencillo. Si no es Clyde Edwards-Helaire, Le'Veon Bell y Darrell Williams solamente han corrido para 400 yardas, así en promedio, y como dos o tres touchdowns, que es muy diferente que lo que ha tenido Leonard Fournette y Ronald Jones. Leonard Fournette ha tenido más de 1,000 yardas desde que llegó de Jacksonville a Tampa Bay, porque ha sabido aprovechar el esquema ofensivo y el liderazgo de Tom Brady. Y también de igual manera, Ronald Jones ha tenido como más de 500 yardas, pero siento que este es un core mucho más estructurado que solamente dejarle correr a Clyde Edwards-Helaire. Obviamente no estoy poniendo a Patrick Mahomes, estoy poniendo a running backs en posición. Por eso le doy más puntos, por decirlo, a Leonard Fournette y a Ronald Jones y a LeSean McCoy, que ha jugado muy poco, ha tenido como 30 o 50 yardas, que directamente que Kansas City. ¿Ok? Por parte de wide receivers, tenemos a Tyreek Hill de Kansas, Mecole Hardman, Sammy Watkins, DeMarcus Robinson, ¿sí? Y tenemos en Tampa Bay a Mike Evans, Chris Godwin, Scotty Miller y Antonio Brown. Y sé, o sea, es un solo jugador no puede determinar el core. Por eso me fui con Tampa Bay, Mike Evans, Godwin, Miller y Antonio Brown. Recordemos que Antonio Brown sí jugó con Steelers, ¿sí? El año pasado jugó un partido con Patriotas. Sin embargo, es un wide receiver letal, letal. En los partidos en los que se enfrentaba contra Baltimore, cuando estaba con Steelers, le llegaban, le hacían doble, triple marca y podía sacarlo adelante. No digo que este Antonio Brown sea el mismo que tenía en Steelers hace 2, 3, 4, 6 años. Sin embargo, la combinación de Evans, Godwin, Miller y Antonio Brown es más fuerte que lo que tiene Tyreek Hill y Hardman, ¿sí? Uh-huh. Sammy Watkins ha estado en lesión en la temporada y DeMarcus Robinson ha estado partidos que sí y otros que no. Y sí, o sea, si ponemos Tyreek Hill contra Evans, Hill gana. Hill contra Godwin, Hill gana, ¿sí? Pero no pueden basarse exclusivamente en esto. Brady tiene un arsenal de wide receivers. Pat Mahomes sí tiene wide receivers, pero no son todos tan buenos. Por eso creo que Tom Brady tiene la ventaja en el core de wide receivers. ¿Okay? Okay. Si me voy sobre tight ends, tenemos Travis Kelce de Kansas contra Robert Gronkowski y Cameron Brate. Y indiscutiblemente, Travis Kelce es como un wide receiver. Desde que fue tomado en la segunda o tercera ronda en el draft del 2016, Travis Kelce ha hecho las cosas impresionantes. Para mí, Travis Kelce es mejor que Gronkowski y Cameron Brate. Inclusive, Kelce es mejor que Rob Gronkowski en su mejor momento. ¿Sí? Siento que corre, no nada más corre tan bien, no nada más es súper fuerte, sino es muy inteligente Travis Kelce. Rob Gronkowski es muy buen tight end. Lo que pasa es que también es muy buen tight end gracias a Tom Brady. ¿Ok? Voy a pasar a la línea ofensiva. Tenemos de Kansas City, voy a decir toda la línea ofensiva: Eric Fisher, Nick Allegretti, Austin Welter, Andrew Wiley, Mike Remmers. Y de Tampa Bay, Donovan Smith, Ali Marpet, Ryan Jensen, Aaron Steeney y Tristan Wirfs. ¿Ok? Yo les puedo decir esto: Eric Fisher fue el primer pick del 2013 por parte de Kansas City. Es el mejor, uno de los tres mejores tackles que tiene la liga. Es el mejor blind guard que hay de la liga, ¿sí? El mejor. Ha protegido cañón hasta a, ¿cómo se llama? A Pat Mahomes. Pat Mahomes tuvo 22 capturas la temporada pasada y fue el equipo número 20 en capturas permitidas. Entonces, Eric Fisher el partido pasado tuvo una lesión que lo va a dejar fuera en el Super Bowl. Normalmente Mike Remmers es el que lo sustituye, ¿Sí? Aunque creo que ya hicieron un movimiento y mandaron a Wiley directamente a cubrir la posición de Fisher, pero Wiley no es como Fisher. Y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? A mi juicio, la línea ofensiva de Tampa Bay es mejor por dos cosas sobre la de Kansas. Primera, el número de partidos jugados de la línea ofensiva de Tampa es mucho mayor que la de Kansas City. Kansas City ha tenido serios problemas en su línea durante toda la temporada. ¿Sale? Sí ha tenido un jugador que no me acuerdo quién era, que jugó los 16 partidos, que creo que fue Eric Fisher, pero la salida de Eric Fisher le va a pegar durísimo a Kansas City. ¿Sí? Van a ver cómo Pat Mahomes va a soltar pases en menos de 3 segundos desde que sale el balón. ¿Sí? Y va a sentir mucha presión y probablemente le van a pegar bastantes veces y capturas. Por eso pongo a Tampa Bay como, como la línea ofensiva que más valoro. Por el número de partidos en el cual jugaron, que la línea ofensiva de Tampa jugaron muchos partidos, tuvieron muy pocas lesiones y muy pocos cambios. Eso es el primero. Y el segundo, Eric Fisher, que no va a jugar. ¿Qué? Bien. Ahora, si me paso a la línea defensiva, ¿sí? Kansas juega con un esquema 4-3 y Tampa juega con un esquema 3-4. En la línea defensiva tenemos a Chris Jones, que no me acuerdo si fue este año o el anterior, creo que fue este año, cuando Chris Jones recibió un aumento de sueldo, una extensión de contrato buenísima, buenísima, buenérrima. Entonces está Chris Jones y Frank Clark. Y del otro lado tenemos a Raheem Núñez Rush, que es un nose tackle. No pongo a toda la línea defensiva, sino pongo solamente a los jugadores más valiosos. Yo pongo que a ambos, tanto Chris Jones y Frank Clark, son tan buenos como lo que es Raheem Núñez Rush. ¿Por qué? Porque ambos, pues Clark y Jones juegan en un 4-3, están en 4, y Rushes es, Núñez Rushes está como nose tackle en el 3. Entonces yo creo que ambos son importantísimos para sus equipos y están a la par. Y hablo de un ataque terrestre. Raheem Núñez en el partido pasado lo tuvo que hacer doble marca, inclusive a veces hasta triple, dejando hoyos con los cuales los internet linebackers, ya usar linebackers, penetraron directamente e hicieron capturas, ¿ok? Es por eso que le hicieron cinco capturas directamente a Aaron Rodgers. Cuando vemos que un equipo como Green Bay tiene cinco capturas, pues esto fue lo que pasó. Esta persona le tenía que hacer doble marca porque si no capturaba al quarterback, ¿sí? Y Chris Claro. Jones y Frank Clark de igual manera. O sea, son súper valiosos para ese esquema. Me faltan tres análisis y les voy a decir quién creo que va a ganar el Super Bowl con base en esto. Y Iván, quisiera escuchar tus comentarios. Tenemos a los linebackers, ¿sí? Damien Wilson, Willie Gay y Anthony Hitchens por parte de Kansas. Y por parte de Tampa Bay, Damokon So, Jason Pierre-Paul, William Golston y Devin White. A mi juicio, los linebackers que son los mejores es Tampa Bay. Estamos hablando de Damokon So, que le dicen uno de los tipos más cerdos de la liga, para mí es uno de los tipos que mejor juegan el fútbol americano. Jason Pierre-Paul, que jugaba con Gigantes de Nueva York y estuvo bajo el comando de Steve Spagnuolo. Él sabe perfectamente y está jugando maravilloso en Tampa Bay. William Golston, que fue un pick de primera ronda. Buenísimo. Y Devin White también, que está haciendo muchísimas cosas. A mi juicio, el core de linebackers es mucho mejor en Tampa que en Kansas City. No niego que Damien Wilson o Hitchens sean buenos, pero no están al nivel que lo tiene Tampa. ¿Ok? La secundaria. Tenemos a Charvarius Ward, Tyrann Mathieu y Daniel Sorensen por parte de Kansas City. Y en Tampa tenemos Carlton Davis, Jordan Whitehead y Antoine Whitfield. El core de la secundaria de Kansas City es el mejor, indiscutible. Mathieu es uno de los mejores cornerbacks de la liga. Es inclusive mejor que Patrick Peterson de Arizona, que se me hace de los mejores que hay los últimos 6, 7 años que han habido. Daniel Sorensen está casi al nivel y Charvarius Ward también de igual manera. Por eso la secundaria es mucho mejor. ¿Ok? Definitivamente que la de Tampa. Si yo fuera Tampa, a lo mejor buscaría el holding directamente por parte de Kansas, pero no creo que se la compren. ¿Sí? Y finalizamos los equipos especiales. Estoy hablando tanto del pateador de despeje como el kicker. Tommy Townsend y Harrison Butker de Kansas City contra Bradley Pinion y Ryan Suckup de Tampa Bay. ¿Sí? Yo aquí los pongo parejos, ¿sí? Porque aunque Bradley Pinion es buenérrimo Bradley Pinion es regularzón, Ryan Suckup es buenísimo, estuvo muchos equipos. Ryan Suckup estuvo muchos años, primero en Kansas y luego en Tennessee, ¿ok? Y Tommy Townsend es buenérrimo en la parte de despejes y Harrison Butker es un muy buen kicker. Sin embargo, yo creo que ambos equipos tienen grandes ventajas, porque no nada más son estos, el pateador de despeje y el kicker. Es también de igual manera los jugadores que están tanto cubriendo, que salen disparados a tratar de taclear al rival, como protegiendo. Entonces, yo creo que ambos equipos, como tal, tienen un balance muy importante en equipos especiales. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de los favoritos que yo dije, de Kansas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Kansas, y de Tampa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también de igual manera. Entonces, ahí les va mi pronóstico. Yo creo que Tampa Bay gana el Super Bowl. Y este es mi análisis. ¿Cómo ven? Wow. Más completo imposible. Gracias. De verdad, Roberto. Más completo imposible. Muy, muy, muy bien analizado tu esquema. De verdad que sí. Indiscutiblemente va a ser un partido bien difícil, pero yo creo que para mí el punto de inflexión en ese análisis, yo creo que la defensiva va a marcar una diferencia importante en el juego. Ahí cada uno tiene sus la balanza está como que, pero hay esos pequeños detalles, yo creo que son importantes. Yo también creo que Tampa Bay puede ganar el partido porque tiene mejores receptores y tiene una línea tiene una defensiva muy férrea. Nombraste jugadores importantes, Adamukon Sock, Pearson, Pierre Paul, que es un tipo que es un martillo. Ese par de jugadores pues son letales. ¿Okay? Yo creo que por ahí van las cosas. Yo también creo que Tampa Bay tiene cómo ganar el partido, va a ser un partido duro, cerrado, pero yo coincido con tu pronóstico. Okay. Esa es mi opinión. Gracias. Ángel, ¿tú quisieras agregar algo más? La semana pasada estábamos hablando aquí de ese rumor que hay de que si la NFL quería que se enfrentaran estos dos para que uno le entregara el testigo al otro y tal y qué sé yo. Bueno, pues entonces él se lo va a entregar de manera de que el joven le va a ganar al viejo. Bueno, no era un rumor, era lo que una amiga había dicho, como que ella, haciendo un análisis, eso era lo que ella pensaba que quería la liga. ¿Qué se dio? Se dio Kansas y se dio Tampa. Sin embargo, no hay un favorito. O sea, sí hay un favorito. Fíjate que no sé cómo están las apuestas. Sí hay un favorito. Sin embargo, yo creo que aquí hay muchas cosas que debemos de ver. Tom Brady ya indiscutiblemente hizo un super récord. Llegar a su décimo Super Bowl, ¿sí? Y tiene dos opciones. Obviamente, pierde o gana. Si pierde, pues obviamente habrá tenido 6 Super Bowls, ¿sí? Ganados y 4 perdidos. Pero si gana, sería el único jugador que tuviera 7 anillos de Super Bowl, pero más importante de eso, Tom Brady estaría arriba de cualquier equipo de la NFL. Tanto Steelers como Patriotas han ganado 6 Super Bowls. Se supone, y si lo pensamos así, oye, pues yo le voy a los Steelers desde mediados de los 70s, ¿sí? Y han pasado muchos quarterbacks, y han pasado running backs, linebackers, head coaches, coordinadores ofensivos, etcétera. O sea, es mucho más longevo el equipo que el mismo jugador. Sin embargo, Brady, si ganara el Super Bowl, o sea, estaría arriba de ese, de digamos, de la capa que es el equipo, y entonces se vería de otra manera. Yo digo, yo por todo este análisis creo que Kansas City tiene mayor potencial para ganar. Si estoy de acuerdo con Iván, va a ser un partido cerrado. Creo que van a ser de muchos puntos, ¿sí? Y al final de cuentas creo que la defensiva de Tampa va a ser la que va a hacer que va a ganar el Super Bowl. Que a lo mejor van a ser pocos puntos o lo que sea, pero va a ser determinante para ganar el mismo. Y algo mira, que les... te puedo resolver la duda de las apuestas ya. A ver. Las apuestas están así. Kansas City Chiefs, lo que llaman el Money Line, 20-33. Esto significa que tú tienes que apostar 33 para ganarte 20. En cambio, Tampa Bay Buccaneers, al revés, 29-20 porque es el underdog. Es decir, tú apuestas 20 y te ganas 29. Entonces, en las apuestas en Las Vegas y en las páginas web, Kansas City es el favorito. Ok, va, gracias. Pues sí, Kansas es ganador. Y ahora quiero poner algo en particular. Tampa Bay, o más bien la Nacional, es local, ¿sí? Recordamos el año pasado fue Kansas y este año tendría que ser, o la Americana, y este año tendría que ser la Nacional. Sin embargo, Tampa Bay, en vez de jugar con su uniforme rojo, decidieron jugar con el jersey blanco para el Super Bowl y Kansas jugar con su jersey rojo. Y esto es porque se sienten los underdogs en esto. Y lo mismo le pasó a Pittsburgh, ¿sí? Cuando jugó contra Seattle en el 2005, en el Super Bowl 2005. Llegaron contra todo pronóstico. Ellos tenían el uniforme para elegir el uniforme y hicieron el blanco porque dijeron, vamos a llegar con esta mentalidad que somos los underdogs, pero para poderle ganar al rival que es el favorito. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿Y qué uniforme va a usar Tampa? El blanco. Va a utilizar el blanco y Kansas el rojo. Okay. Tampa va a llegar, en vez de llegar con su uniforme oscuro, como si fueran locales, va a llegar como si fueran underdogs, Iván. Ok. Mira, y muy importante, ¿quién va a cantar en el medio tiempo? The Weeknd. Eso es lo que me dijo. Yo no sé, a mí nomás me importa el partido de fútbol americano, no el show de medio tiempo. Claro. Muy importante el show. Y muy importante las propagandas también. Ok. Ya sé por qué lo dices. Ok. Quiero cerrar mi análisis con algunos datos duros y a qué hora se va a jugar para que nuestra audiencia sepa. Sabemos que Tom Brady será el primer jugador en la historia de la NFL en jugar 10 Super Bowls. Será el atleta número 24 en la historia de la NFL, Major League Baseball, NBA y NHL en jugar 10 partidos o rondas de campeonato. LeBron James y Brady son los únicos en hacer esto en los últimos 30 años. Los costos desde el 2015, de 30 segundos de un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl, en el 2015 fue 4.5 millones, 2016 5 millones, 2017 5 millones, 2018 5 millones, 2019 5.3 millones y en el 2020 5.6 millones. No sé cuánto se vaya a dar ahorita eso, ¿no? Cuánto vaya a ser. Tom Brady promedia 370 yardas por partido en promedio en post-temporada. Mahomes no se queda muy atrás, 240 yardas, o sea, 340 yardas, lo leí mal, disculpen. Tom Brady jugará en su décimo Super Bowl. Es el doble que el siguiente quarterback en la historia de la NFL, que es John Elway, con 5 apariciones en el Super Bowl. Lo que mencionaba, definitivamente es un récord, ¿sí? Y nada más para que sepan, el kit de seguridad que cada aficionado que se presenta en Tampa Bay para el Super Bowl 55 estará recibiendo de la NFL van a ser unas 22,000 personas las que asistirán al Raymond James Stadium, de las cuales 7,500 son personal de salud ya vacunado a quien la liga le está invitando. Le van a dar un cubrebocas, un KN95, toallitas, le van a dar un gel para sanitizar la mano y obviamente los boletos. El cubrebocas va a tener el logo del Super Bowl 55 y una como esta cruz de los doctores, ¿sí? Uh-huh. Y ya. Y nada más para finalizar, ¿a qué hora va a arrancar el partido? Hora de México va a ser 5:30 de la tarde, ¿sí? Hora de Venezuela son las 7:30, hora de la noche, y Eastern Time son las 6:30 de la tarde. Y eso, señores, sería todo lo que traigo en esta edición. Bueno, mejor imposible, Roberto, mejor imposible. Cierto. Te felicito. Gran análisis en todos los aspectos. De verdad muchas que te gracias. Felicito. Te felicito. Muy bueno. Excelente. Bueno, yo tampoco traigo nada. Creo que la mesa está servida y bueno, solamente esperemos que tengamos un gran espectáculo. Así que bueno, por mi parte, pues podemos terminar ya nuestra edición 384. Bueno, encantadísimo y bueno, mis palabras de felicitación para ti por ese análisis y bueno, y Ángel también por su participación. Y bueno, si Dios quiere, ya la semana que viene pues estaremos comentando el partido, el resultado y todo lo acontecido durante el mismo. Por mi parte entonces, una feliz noche y los dejo para la despedida. Ángel. Bueno, sí, le recuerdo a la audiencia entonces que estamos en Facebook, tenemos nuestra página facebook.com/elrincondelfanatico. Entonces, pues ahí nos puede visitar, nos puede dejar un like y puede descargar, por supuesto, tanto este episodio como los anteriores y nos puede dejar un comentario si le gustó el programa, qué sugerencia tiene para nosotros, etcétera. Cualquier pregunta, cualquier comentario es bien recibido. Así que, audiencia, Iván y Roberto, hasta la semana que viene. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos, a Ángel e Iván. Las noticias que platicaron, obviamente el análisis que trajo Ángel de este Super Bowl. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que vamos a tener un gran Super Bowl, el cual vamos a platicar, por supuesto, la próxima semana, todas nuestras impresiones, todo lo que vimos, y ya. ¿Sale, vale? Muy bien. Venga, pues, muy buenas noches a todos. Gracias. Bye. Bye. Bye. Bye. Chao. Bye.